Es una observación interesante. Iba a agregar un apellido más a esa década bastante infame de la corte, que es Molyneux O'Connor, uno de los pocos jueces de nuestra corte que fue desafectado por juicio político, definitivamente. Sin ninguna duda es la década más infame de la Corte Suprema Federal, ¿no? Con esto quiero agregar una cuestión, que es que cuando uno se refiere a Corte Suprema habla de la Corte Federal, la que está en calle Lavalle de la Ciudad de Buenos Aires, pero también tenemos nuestra Suprema Corte, que le decimos así, pero podríamos también definirla como Tribunal Superior de la Provincia. Exacto. Que es otra corte. Que no lo conoce nadie. Que lamentablemente no se la conoce. No se la conoce la gente de a pie, que no es del palo jurídico. No sé ni cuántos son ni cómo se llaman. Bueno, ahora actualmente es una presidenta. ¿Es una mujer? Es una mujer, la doctora Hila Kogan. Es un asterisco de esta tarde, ¿no? Que creo que deberíamos hablar mucho más del Poder Judicial de la provincia, no porque no tengamos que hablar del federal, ¿no? Sino que el federal es más mediático, pero al fin y al cabo la jurisprudencia del Tribunal Superior de la Provincia es la que más le afecta la vida a la gente. A nosotros acá es el que más nos cambia la vida. Completamente. Porque en la buena práctica judicial, la Corte Suprema Federal resuelve temas federales. Sí, claro. La Suprema Corte de la Provincia resuelve temas de derecho común. Que suena, es por ahí muy muy difícil de sustituir palabras, entonces es muy difícil no ser técnico, pero cuando me refiero a derecho común me refiero a lo que está comprendido en el Código Penal y en el Código Civil y Comercial. Es decir, todo aquello que no sea narcotráfico, corrupción, cuestiones sindicales y de orden o delitos específicos internacionales, como en fin. Todo lo demás es derecho común. Nuestra provincia va acá a la... La que resuelve es la Suprema Corte de Justicia de la provincia. A saber, si alguien está escuchando, el divorcio, el alimento, el cuidado personal, el homicidio simple calificado con armas sin calificación, el concurso real, todo lo que tenga que ver con una cuestión penal. Rosati no te va a meter o dejar de meter preso si te pasa algo en la provincia de Buenos Aires. Para nada, salvo, y acá entramos en el gran tema semanal de impactos, sin duda político y también judicial, que es el certiorari, sí. ¿Por qué dijiste lamentablemente no conocemos más de la Suprema Corte de la provincia? Porque sería importante saber cómo está conformada, quiénes la integran y cuál es su funcionalidad. Porque es parte del Estado. Es parte del Estado provincial. No es parte del gobierno. Una cosa es gobierno, otra cosa es el Estado. Es parte del Estado provincial. Debería ser enseñado en las escuelas esto. ¿Quién es el doctor Soria? ¿Quién es el doctor Petigiani? ¿Quién es el doctor de Lázaro? ¿Y qué criterios tienen cada uno? ¿Quién es el doctor Carlos Soria? Para mí, de los jueces más importantes que tuvo la historia de la Suprema Corte, por su calidad intelectual, por su voto, que podés coincidir o no, pero redacción, realmente uno aprende con su voto, con su redacción, con su forma de explicar sus fallos, porque tiene una función muy pedagógica el doctor Soria. Deberían leerlo más incluso los divulgadores y los periodistas y demás, porque por ahí uno escucha que con buena fe informan, pero siempre dejan ver esa nota de que no están acostumbrados a leer jurisprudencia. Y no digo, por supuesto, los periodistas locales, ni mucho menos, sino que estoy diciendo los de los grandes medios que de pronto hablan o confunden términos, o confunden ministros. Y es muy importante la línea divisora entre lo que es la justicia o jurisdicción local, / provincial, de lo que es la federal. Si uno va a la jurisprudencia, primero, ¿qué es la jurisprudencia? Es lo que dicen los jueces, estamos de acuerdo. La que nosotros nos interesa. Es la que queda sentada con cada uno de los fallos que hacen esos jueces, que le dan a los que vienen después un porqué o un cómo fallar sobre un determinado tema. Definitivamente, o sea, la definición es esa, exactamente es eso. Pero nosotros estamos diciendo que tenemos dos tribunales superiores, por llamarlo de alguna manera, dependiendo de qué jurisdicción estemos hablando, la provincial y la federal. Sí. De manera que la que es vinculante para la provincia de Buenos Aires en la materia común, en la materia de los códigos civil y comercial y penal, minería y del trabajo también, es la de la provincia, no es la Corte Federal. Es decir, cuando la Corte Federal se inmiscuye en temas de la provincia, tiene que justificar por qué lo está haciendo. Claro. Entonces vamos a llegar al denominador común, que es que en la Argentina no tenemos una jurisdicción de corte federal vinculante. Aunque parezca increíble, mucha gente, no los abogados, pero por ahí no se divulga mucho, es algo muy técnico, pero en la Argentina no tenemos un sistema como el estadounidense, que es el stare decidis, típico sistema anglosajón, en el cual la Corte Federal determina y pone punto final a lo que llega a su corte. Uh-huh. En la Corte Argentina no tenemos lo que se llama facultad casatoria. La Corte solamente decide sobre el expediente que le llega. No tiene un efecto general en todo el país. Sí, sí. Entonces, el Superior Tribunal de la provincia de Jujuy, el Superior Tribunal de la provincia de Chubut, de Santa Cruz, de Neuquén, pueden tener un criterio completamente distinto y, por lo tanto, hay algunos que les interesa este sistema, la doctrina mayoritaria opina que no, se crea una gran inseguridad jurídica, y más en materia penal. ¿Por qué? Porque dependiendo qué jurisdicción estemos hablando, va a determinar que una conducta es constitucional o que una conducta está tipificada penalmente y otra que no. Uh-huh. Por eso vamos a encontrarnos siempre con criterios, y inevitablemente hay que nombrarlo, de lo que es la jurisdicción federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, distinta al criterio que tiene la jurisdicción federal de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. En nuestro caso, en la ciudad de La Plata. Sí. Doctores, jueces que tienen criterios completamente distintos y que lo deberían dirimir en la Corte Federal. Pero no la hay. No lo sucede. Entonces, es un debate pendiente de la democracia argentina prever, y acá cierro con toda la explicación, de que lo que sugieren tanto autores como Binder, autores como Fontán Balestra, como bueno, Zaffaroni también, cada uno con su estilo, es la de un tribunal constitucional a la europea. El tribunal constitucional se dedica estrictamente a decidir sobre la constitucional o no de un acto administrativo o de una ley. Uh-huh. En cambio, la Corte Suprema nuestra lo va a hacer en el ejercicio de su control de constitucionalidad, que es una función que tiene, pero únicamente del expediente que decida abrirlo. Sí. Por la aplicación del 280. Que no quiere y no... Tiene completa discrecionalidad para abrir o no abrir lo que nosotros conocemos como el certiorari, que es el 280. Es la capacidad completamente discrecional. Uh-huh. Y ojo con el término, no es arbitraria, es discrecional. Es decir, es cuando los ministros crean que ellos que es pertinente que ellos actúen. Para la seguridad jurídica, para el interés de la República, para la división de poderes, etcétera, etcétera. Sí. Obviamente tiene que tener una motivación jurídica, pero termina siendo discrecional. Sí, claro. No tiene ninguna agenda, nadie los controla sobre esa decisión. Y no dan muchos motivos tampoco. Uh-huh. Obviamente que el certiorari, en este caso, de la expresidenta Cristina Fernández, es sumamente mediático, todo el mundo va a estar hablando de los 80, pero es algo que todos los días lo hace la Corte. Se hablaba del 280 en torno a que podían apalancarse ahí para no tratar el tema y terminábamos la misma situación que terminamos, decidieron no apalancarse ahí y tomar una determinación. ¿Vos cuántos años tenés? 30. 30. 11 de abril del 95. Desde los 11 años más o menos, 10 años que escuchás de la causa vialidad, en algún noticiero en algún momento, y después cuando te pusiste a estudiar. Sí, sí, mucho más en la facultad. Sí, sí. A mí la facultad me agarra, me atraviesa con toda la gran... guerra. Sí, la gran controversia, Clarín, gobierno, uh-huh. y 3 millones de causas en Comodoro Pido. ¿Qué te pasó o qué te pareció en una primera situación? Vos soy abogado y siendo parte de lo judicial, cuando escuchaste la determinación de la Corte de otro día. Me parece que se vuelve a comprobar la permeabilidad que tiene el Poder Judicial, y puntualizo con el Poder Judicial Federal, respecto a la presión que tiene la agenda mediática de cierto sector del periodismo. Uh-huh. Con esto no quiero decir, ni me estoy expresando sobre la culpabilidad o no, quiero ser cuidadoso en los términos, pero sí me refiero a que la Corte, en mi opinión, se vio completamente presionada a resolver esto antes de septiembre, donde se presentaba la fecha de la selección del periodismo. Porque ese es otro punto, digamos. La Corte Suprema de Justicia, cuando decide abrir un expediente, no tiene fecha límite. No tiene plazos. O sea, pudo haberlo esto resuelto en 10 años. Exactamente. En 5 o mañana. Así. Sí, claro. Claro, sí, sí, sí. Por eso es sorprendente en una Corte que no está integrada completamente. Otro problema, ¿no? Sí, es otro problema. Recordemos que la Corte tiene actualmente 3 ministros, debería tener 5 por aplicación de su ley orgánica, y bueno, no está completa. Obviamente entiendo que hubo intentos de completarla. Como todo en este ámbito, dependiendo con quién hables y qué biblioteca agarres, yo trato de ser lo más ecuánime en mi opinión. El gobierno va a decir que intentó el paso parlamentario de 2 jueces, Ariel Lijo y García Mancilla, que no lo obtuvo y después trató de forzarlo por decreto. después el Senado se lo volteó, pero la cosa es que se intentó componerlo, sí. La cosa es que actualmente la Corte no está completa. De manera que, volvemos, el acto jurisdiccional 280 del día de ayer, antes de ayer, sí, hermano, goza de una aptitud jurídica suficiente, nada conforme la ley que aplica y ordena la Corte, bueno, por una cuestión objetiva no, porque si de tiene que ser 5 y 3, ya pareciera que no. Así que me parece que todo el denominador común que suscita la jurisdicción en la Argentina tiene notas de inseguridad jurídica y de falta de previsibilidad. Ahora, vos recién decías... Porque, perdón, no hay una autonomía de los jueces, en mi opinión, en la Argentina. Uh-huh. Hay una falta de cobertura para los jueces. Para que puedan actuar de manera independiente. Y el, exactamente. Por fuera de la presión, en este caso de los medios, más que de la política, digamos, porque... Exactamente. Acá, llamativamente, en este caso en particular, el gobierno de turno no pareció... estar presionando tanto al tema como si los medios. Otras veces ha pasado que el gobierno de turno ha presionado, pero esta me parece una jugada más mediática que otra cosa. Completamente, y es más, yo en lo personal, desde ya que no tengo mucha autoridad para referirme a esto, porque no estoy en el trabajo parlamentario, ni mucho menos, simplemente me dedico a la abogacía en forma liberal, a ejercer la profesión, pero simplemente como una suerte de tufillo, por lo que veo, escucho de la prensa. El gobierno nacional no tuvo una intervención, por lo menos explícita, respecto a este expediente. Con presión no tanto como otras veces. Como no en el gobierno de Mauricio Macri, en mi opinión. Ahora, Mauricio Macri era literalmente todos los días hablando de causas referidas a exministros o funcionarios del gobierno que anterior al precedente. Sí, en una este vez caso, habló de, no lo de veo. Un juez diciendo no hizo lo que nos dijo que iba a hacer. Un programa de Pamela David recién asumido sobre el caso de Cristina Kirchner en particular. Por eso no lo veo de Macri en una nota dice, vamos a tener que hacer algo con este hombre, con un juez. Lo que pasa es que yo ahora lo veo bastante distinto al expresidente Macri. Uh-huh. Creo que en ese momento tenía, y lo voy a decir acá, y perdón si alguien se ofende, pero una nota de ignorancia supina. Actualmente no lo veo en esas declaraciones, confundiendo los roles y las injerencias y no injerencia que puede tener el titular del Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Vos recién decías, según agarrar los libros, acá hace falta una corte más que se intentaba hacer. Que ponga, lo voy a decir bien claro, un tribunal constitucional que fije si una ley es constitucional o no, o un acto administrativo es constitucional o no, de manera nacional. Exactamente, para... Que tenga efectos, lo que los abogados decimos, erga omnes, nacionalmente, sí. No para la provincia de Jujuy en para un expediente. Para ordenar a la nación, claro. Para sacar la presión de los de las supremas cortes de las provincias. Exacto. Para ponerle un límite a la Corte Suprema de Justicia. Uh-huh. Y eso no pasa, y vos diste un par de nombres de gente que evidentemente tiene el poder para poder potenciarlo, pero no logra. Hay una Corte Suprema de Justicia que es de 3. ¿Qué poder potencial o qué te referís a doctrinarios que tienen influencia? No, gente con prestigio para proponer que se pudiera hacer claro, eso. Sí. Una Corte Suprema que tiene 5, que los dos que querían incorporar estaban un poco viciados, que encima querían que fueran solamente varones, que no entraran mujeres, que no, que hay algunos sectores que hablan que sean 7 los miembros, que sean 9, en algún momento se hablaron de 18 representaciones de la provincia, y tampoco. Da la sensación que cada vez la achican más a la Corte Suprema de Justicia y a quienes conducen a la justicia a nivel nacional para que las determinaciones la tome un grupo muy, pero muy chiquito que hoy tiene casi cooptada la justicia. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, sí. Y da para hablar de otro fenómeno, que esto lo desarrolla muy bien Ana Castellani, investigadora del CONICET, que es la captura de la decisión pública. ¿Qué es la captura de la decisión pública? Es la permeabilidad que tiene el Poder Judicial de lo que nosotros conocemos como operadores de expediente o lobistas. Repito, no estoy hablando del este expediente mediático, sino que hablo de todo en general y de nadie en particular. Hablo de todo, de causas donde están en juego intereses nacionales, estratégicos, donde hay empresas importantes como la que quieras nombrar, la que se te ocurra. A lo que voy es la permeabilidad que tienen muchos jueces y muchos sectores del Poder Judicial, repito, de jurisdicción federal, de ser presionados. ¿Pero cuánto no pasa a nivel la justicia común de la que tenemos nosotros? ¿Cuánto no lobista hay o cuánto operador puede haber para que toque uno, para que toque otro, con jueces tan permeables a la presión? Y digamos, porque existe también, la justicia, al ser un otro poder, digamos, quienes conducen a ese poder en particular, es la Suprema Corte de Justicia, desde los recursos para los juzgados, desde los sueldos dentro de toda la justicia, tiene distintos departamentos que se encargan de distintas cosas, tienen una obra social, por ejemplo, que uno de los magistrados se tiene que hacer cargo de esa administración y demás. Si eso pasa en aquellos que conducen al juzgado federal, a uno le da muchas veces las sensaciones que si en mañana tenés una causa por cuatro terrenos que te corresponden o te dejan de corresponder, en esa zona también pueden haber lobistas que le den el beneficio, acompañen a operar una causa más que otra. No puedo decir que eso suceda en la provincia de Buenos Aires. Lo que sí puedo decir es que las condiciones son análogas. Son definitivamente análogas. Por lo tanto, lo que nunca hay que perder de vista es el objetivo del Poder Judicial. El objetivo del Poder Judicial no es solo dar cobertura de justicia, sino dar la seguridad de la gente de que estamos ante ministros que tienen una imparcialidad explícita. Es decir, que vos tengas la tranquilidad de que no tiene un interés. Y eso no sucede con los ministros de la Corte actual, en mi opinión, la Corte Federal. Recordemos los antecedentes en su currículum, currículum que son públicos. Sí, el doctor Rosenkrantz tenía intereses privados con el Grupo Clarín. Es una pero da la sensación que es un problema muy profundo. Es un problema como estructural. El que tiene la Argentina, que también tiene la política y que también lo tiene la justicia, digamos. Y no solamente los jueces de la Corte. A Jorge, mí se me es un cabeza. Problema estructural. McIntosh, que acaba de negociar un documental para hacerlo del juicio Maradona, Galeano y la coima en el caso de la AMIA en la década del 90, totalmente. Bonadío y sus jugarretas políticas, digamos, hay como un halo alrededor de un sistema que está como bastante corroído, como todos los demás, nada más que ahí acá se juzgan. Cosas acá se juzga difíciles. Ni más ni menos que las libertades y el patrimonio de las personas, como arrancó esta charla. Me parece importante mencionar el rol que juega en toda esta conversación el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura, para quien no sabe, es el organismo a cargo de juzgar, de la administración y la disciplina de los jueces y de su nombramiento. Es decir, vamos a decirlo más ordenado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación está a cargo de toda la administración de justicia, pero el gobierno del Poder Judicial y su administración y su control disciplinario corresponde al Consejo de la Magistratura para todos los jueces que estén abajo de los ministros. Exacto. Pues los ministros, lo recordemos, quien está a cargo lo nombra el Poder Ejecutivo, pero tiene que haber un acuerdo del Senado, lo propone una interna, etcétera, etcétera. El sistema de los magistrados inferiores a los jueces de primera instancia, de Corte Suprema, está a cargo del Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura tiene una composición multisectorial, de manera que todos los jueces que tienen una intervención en la magistratura anterior a la existencia del Consejo de la Magistratura, en mi opinión personal, no tienen la misma idoneidad técnica que los que fueron nombrados con posterioridad a la existencia del Consejo de la Magistratura. Eso es muy importante decirlo. Todos los jueces, y principalmente los jueces de la provincia de Buenos Aires, porque son más recientes en cuanto a su edad, por ejemplo, tienen una idoneidad técnica que no los avala los que, por ejemplo, estamos hablando esta semana. Esto no quiere decir, repito, quiero ser cuidadoso, no estoy hablando ni de la culpabilidad o no, porque no me corresponde. Estamos hablando Hablo del Poder de Judicial. ¿Cómo digamos. Funciona el Poder Judicial en su manera estructural? Es un debate de la democracia. Es un debate de la democracia. El legislador, cuando reforma en el 94 e inserta el Consejo de la Magistratura, cometió la negligencia de no contemplar en la Constitución cómo debe estar compuesto. Entonces eso lo dejó en manos del legislador del Congreso. Entonces, ¿qué tenés? Tenés a la latinoamericana, reforma, más reforma, más reforma, más reforma. Intereses cruzados. Intereses cruzados. Es el terreno. Está todo dado para los operadores de expediente, sí, para claro. personas que tienen la capacidad de capturar la decisión pública, de, en ese caso los ministros, los representantes del Poder Legislativo. Recordemos que el Consejo de la Magistratura, no me acuerdo la composición exacta, pero tiene representantes del Senado, diputados, Poder Ejecutivo, comunidad científica, CONICET, etcétera, sí, etcétera, universidades, jueces de la matrícula, fiscales y abogados de la matrícula. Abogados. Obviamente, como dijimos, jurisdicción federal, jurisdicción provincial, tenés un Consejo de la Magistratura federal, un Consejo de la Magistratura de la provincia. O sea, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, la doctora Inés del Valle Rivarola de nuestra ciudad fue propuesta por el Consejo de la Magistratura de la provincia. Por lo tanto, uno puede coincidir o no con el criterio de la doctora Rivarola, pero de lo que no hay ninguna duda es que tiene idoneidad técnica y tiene un refrendo constitucional, porque está nombrada conforme a la reglamentación actual de la Argentina. Hay muchos jueces que trabajan, que no es ilegal que pase eso, simplemente es una nota a tener en cuenta, de que están trabajando con simplemente el nombramiento por acto administrativo que hacía el Poder Ejecutivo antes, no, antes de la existencia del Consejo de la Magistratura. Antes, ¿cómo era? ¿El presidente? Yo era presidente, sí. Era abogado. Jorge, ¿está dispuesto a ser integrar el juzgado correccional número 1? Decreto y sigue. A refrendo del Senado, pero no había un consejo en la magistratura que analizaba por concurso de antecedentes, que te escuchaba, que quería saber. Esto fue una reforma del kirchnerismo en el año 2005, si no me equivoco. Del consejo de la magistratura del 94. Del 94. La reforma de la constitución, pacto de Olivos mediante Raúl Alfonsín y Menem. Sí, y después hay una reforma del 2005. La elección exactamente, pero por ley se propone la integración del Consejo de la Magistratura. Acá el problema es cómo está integrado el Consejo de la Magistratura, dónde se le pone más peso, a la comunidad científica, a la comunidad de abogados, a la comunidad de jueces. Siempre el debate surge en base a eso. Cerrando el tema, eso estructural no atañe a nadie en particular y nos atañe a todos, porque al fin y al cabo la seguridad jurídica es algo que nos hace serios como países, me parece a mí. Y un país serio tiene que tener seguridad jurídica. Todos tenemos que saber las reglas claras del juego y no tenemos que desconfiar. Y voy a citar acá a mi juez preferido, o uno de mis jueces preferidos, que es el doctor Petracci. Sí, lo voy a ir a revisar, porque ese estaba en la Corte Suprema. Ese estaba en la Corte, y 90, para mí ese... sí, en la Corte del 90 y en la Corte de el 2003 al 2011, que para mí es la mejor Corte de la historia constitucional argentina. La Corte que más jurisprudencia sacó a favor de los derechos de los vulnerables. Sin ninguna duda, no lo dude nadie esto, a favor de los juicios contra la dictadura militar, a favor de la constitucionalidad de la ley de riesgo de trabajo, fallo Aquino, Bisotti, etcétera, etcétera. Fallo FA, legalización de la práctica del aborto, o sea, el fallo FA es el que da punta inicial al debate legislativo. Me perdí. Bueno, el doctor Petracci dice algo que me parece de una honestidad intelectual supina, espectacular, que dice que ningún juez está exento de tener una ideología. ¿Qué es esto de decir que los jueces no tienen una ideología? Después vemos si tienen ideología partidaria o no, pero todos tienen una ideología, porque son seres humanos, y no está mal, pero de ninguna manera está mal. Y quien diga que no la tienen, está mintiendo. Claro. Y lo dice Petracci, en ese momento Corte Suprema. Después, bueno, no me acuerdo, creo que fallece, no me acuerdo si fallece en funciones o no, creo que no. Creo que cumple la edad y fallece, pero no me acuerdo. ¿Qué iba a decir? Quería decir esto y quería decir otra cosa más de Petracci que no me acuerdo. ¿Qué iba a decir? Bueno, esto en radio no debería pasar, pero me acuerdo. No importa, no pasa nada. Somos de la banda de Petracci y eso ya no. ¿Qué iba a decir yo? Lo voy a ir a investigar un poco. Bueno, a ver de qué. Doctor Petracci, espectacular, espectacular. Es uno de los. La otra vez hablamos del matrimonio. Él fue uno de los votos que habló de la constitucionalidad de la ley de divorcio. Uno de los jueces más que entendía el derecho como una herramienta de cambio. De cambio para la gente y principalmente para los sectores vulnerables, que siempre son los mismos, trabajadores, jubilados y consumidores. No hay otro. Exacto. Juaco, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a vos. Contacto, ¿dónde se puede contactar la gente con vos? Me pueden contactar al celular que es 2226 45 72 13 o al Instagram Estudio López Catervi.